Entrevistas de Apolonio y Vardanes. Cuando le fueron comunicadas al Vey estas nuevas, se hallaba celebrando un sacrificio en presencia de los magos, pues los ritos religiosos se llevan a cabo bajo su supervisión. Tras llamar a uno de ellos, le dijo: "Se cumple el sueño que te conté hoy cuando me atendías en el lecho". El sueño, que en efecto se le había presentado al Vey, era el siguiente. Le pareció que era Artajerjes, el hijo de Jerjes, y que había cambiado su figura en la de él. Estaba muy asustado. No fuera que sus asuntos abocaran ya a un cambio, interpretando así el cambio de figura, pero cuando oyó decir que el que había ya llegado era griego y sabio, le vino a la memoria Temistocles el ateniense, que, venido de Grecia en tiempos, llegó a convivir con Artajerjes. Y lo hizo muy digno de su estima y se hizo merecedor del mismo trato. Así que, alzando su diestra, dijo: "Llámalo, pues sería el mejor de los comienzos si me acompañara en el sacrificio y en la súplica". Entró, pues, escoltado por una muchedumbre, pues pensaba que esto también agradaría al rey, enterados de que se alegraba de su llegada. Al atravesar el palacio, no se fijó en ninguna de sus maravillas, sino que lo atravesaba como quien va de camino. Incluso llamando a Damis, le dijo: "Me preguntabas ayer cuál era el nombre de la mujer Panfilia que se dice que trató a Safo y compuso los himnos que cantan en honor de Diana de Perga, al modo Eolio y Panfilio. Te lo pregunté", dijo, "pero no me dijiste su nombre". "No te lo dije, amigo, pero te expliqué las melodías de los himnos y sus nombres, y cómo traspuso lo eólio a las claves más altas y a lo propiamente Panfilio. Luego de eso pasamos a otra cosa, y no me preguntaste ya el nombre. Pues bien, esa diestra mujer se llama Damófila. Y se dice que a la manera de Safo tuvo como amiga a dos muchachas y compuso poemas eróticos e himnos. El de Diana fue también compuesto por ella y el canto deriva de las odas sáficas". Efectivamente, hasta que, extremo distaba de sentirse intimidado por el rey y su Fausto lo evidenciaba al no considerar tales cosas dignas de sus ojos, sin no hablar de otras cosas y no pensar en ver aquellas en absoluto. Al verlo el rey, cuando se le acercaba, pues el vestíbulo del templo tenía una longitud considerable, comentaba con sus allegados como si reconociera a nuestro hombre. Y cuando ya se hallaba cerca, dijo en voz muy alta: "Ese es Apolonio, al que Megabates, mi hermano, dice que vio en Antioquía, admirado y venerado por las personas virtuosas. Me lo describió entonces tal como viene". Cuando se acercó y lo saludó, el rey le habló en lengua griega y le invitó a que celebrara el sacrificio en su compañía. Un caballo blanco, Niceo legítimo, era lo que se disponía a sacrificar al sol, enjaezado con testeras como para una procesión. Y él, en respuesta, le dijo: "Celebra tú el sacrificio, rey, a tu manera, y a mí permíteme celebrarlo a la mía". Y, tomando un puño de incienso, dijo: "Sol, envíame a algún lugar de la tierra tan distante como a ti, y a mí nos parezca, y que llegue a conocer a hombres de bien. A los malvados, en cambio, que no llegue a conocerlos, ni ellos a mí". Tras decir esto, echó el incienso al fuego, observando cómo se levantaba, cómo se enturbiaba y cuántas crestas lanzaba, captando en cierto modo el sentido del fuego, como aparecía de buen agüero y puro, dijo: "Celebra el resto del sacrificio, rey, de acuerdo con tus propias tradiciones, pues mis tradiciones son estas". Se alejó del sacrificio para no participar en el derramamiento de sangre. Después del sacrificio, se acercó y dijo: "Rey, ¿Conoces la lengua griega por entero o un poco de ella? Para hacerte entender más o menos y no parecer descortés si te llega algún griego. Por entero, contestó. Igual que la de mi país. Habla de lo que quieras, pues seguramente por eso lo preguntas. Por eso, dijo, escucha, pues, el objeto de mi viaje es la India, pero no tenía la intención de pasar de largo por aquí, ya que he oído decir de ti que eras un hombre de verdad, como veo ya de primeras, además de que estaba deseoso de examinar la sabiduría propia de vuestro país practicada por los magos. Si es que el respeto a lo divino son sabios, como dicen. Mi sabiduría es la de Pitágoras, un hombre de Samos, que ha enseñado a honrar a los dioses de este modo y a estar en su compañía, visibles o no visibles, a frecuentar la conversación de los dioses y a vestirme con esta lana de la tierra, pues no la ha llevado encima un animal, sino que nace pura y de cosas puras, don del agua y de la tierra, el lino. Esto mismo de dejarme crecer la cabellera lo practico por Pitágoras y el mantenerme puro del alimento de animal me viene también de la sabiduría de aquel. Por tanto, no podría ser ni acompañante de la bebida, ni compañero en la sociedad o la molicie, ni tuyo, ni de ningún otro. Pero a tus preocupaciones arduas y difíciles de aclarar podría darte soluciones, ya que no solo conozco lo que hay que hacer, sino también lo preveo. Esta es la conversación que Damis afirma que mantuvo nuestro hombre, y Apolonio nos la ha dejado en forma de carta, además de que resumió también otras cosas en sus cartas de lo dicho por él en la conversación. Como el rey le dijo que se alegraba y sentía más satisfacción por su llegada que si hubiera ganado los bienes de los persas y de los indios, además de los suyos, y que lo hacía su huésped y partícipe del techo real, le dijo: Si yo, rey, te pidiera a ti, al venir a mi patria, a Tiana, que vivieras donde yo, ¿querrías vivir allí? No, por Dios, dijo, a no ser que fuera a vivir en una casa lo suficientemente grande como para acoger de un modo fastuoso a mis lanceros y guardias de cuerpo y a mí mismo. Pues el mismo, repuso, es el argumento por mi parte, pues si voy a vivir de un modo superior al mío, lo pasaré mal. Pues lo excesivo aflige a los sabios más que a vosotros lo escaso. Que me albergue, pues, un particular que tenga lo que yo, y yo te visitaré cuanto quieras. Consintió el rey, no fuera a hacerle algo desagradable sin darse cuenta. Así que él se fue a vivir con un hombre de Babilonia honrado y por demás noble. Cuando aún se hallaba comiendo, se presenta un eunuco de los que llevan los mensajes y dirigiéndole la palabra a nuestro hombre, le dijo: Te obsequia con 10 regalos y te concede la facultad de decirle cuáles, pero requiere que no le pidas cosas pequeñas, pues desea demostrar su generosidad contigo y con nosotros. Tras elogiar el mensaje, le preguntó: ¿Cuándo tengo que pedirlos, pues? Mañana. Le contestó, y enseguida fue a visitar a todos los amigos y allegados del rey, encargándoles que estuvieran presentes cuando nuestro hombre hiciera la petición y fuera gratificado.